señores, todo lo que yo sufrí. Desde que dejé mi patria, desde que dejé mi patria por venir a este país. Serían las 10 de la noche, serían las 10 de la noche, comenzó un tren a silbar. Oí que dijo mi madre, ahí viene ese tren ingrato que a mi hijo se va a llevar. Adiós, mi madre querida, adiós, mi madre querida, échame su bendición. De la estación. No quiero ver a mi madre llorar por su hijo querido, por su hijo del corazón. Al fin sonó la campana, al fin sonó la campana, dos silbidos pegó el tren. No lloren mis compañeros, no lloren mis compañeros que me hacen llorar también. Pasamos pronto Jalisco, pasamos pronto Jalisco, ay qué fuerte corría el tren. La Piedra luego Irapuato, Silao luego La Chona y Aguascalientes también. Al recordar esas horas, al recordar esas horas, me palpita el corazón. Cuando de bici a lo lejos, cuando de bici a lo lejos, desde Mentado Torreón. Cuando Chihuahua pasamos, cuando Chihuahua pasamos, se notó gran confusión. Los empleados de la aduana, los empleados de la aduana, que pasaban revisión. Bueno, pues aquí estamos con la música de los hermanos Bañuelos y esta es una transmisión especial para Medios Caminantes aquí desde la estación de radio WPKN y con el programa Barricada. Buenos días, Megan, ¿cómo estás? Hola, hola, John. ¿Qué te pareció la canción? Pues esta canción es El Deportado. El Deportado de los hermanos Bañuelos y básicamente es una canción que habla más o menos de la situación de los deportados y de la situación de los inmigrantes en esa época durante la Revolución Mexicana y donde plantea que la gente se iba por cuestiones, en este caso, de violencia en su territorio y cruzan la frontera, pero para enfrentar una situación de vejamiento y de abuso. Y creemos de que tal vez los problemas de abuso pues solamente son actuales, pero se han dado a través de la historia de los Estados Unidos y a través de la historia de las naciones donde la otra gente quiere cruzar al otro lado para encontrar una vida mejor y lo que se encuentra es unas situaciones completamente diferentes. Si quieres, le subes un poco de volumen y entonces volvemos unos minutos para que la gente termine de escuchar la canción. Y en un reenganche salí. Ay, mis queridos paisanos, ay, mis queridos paisanos, fue mucho lo que sufrí. Los maloras, los güeros son muy maloras, se valen de la ocasión. Y a todos los mexicanos, y a todos los mexicanos nos tratan sin compasión. Hoy traen la gran polvadera, hoy traen la gran polvadera y sin consideración. Mujeres, niños y ancianos los llevan a la frontera, nos echan de esta nación. Adiós, paisanos queridos, adiós, paisanos queridos, ya nos van a deportar. Pero no somos bandidos, pero no somos bandidos, venimos a camellar. Los espero allá en mi tierra, los espero allá en mi tierra, ya no hay más revolución. Vámonos, cuates queridos, seremos bien recibidos en nuestra bella nación. Pues sí, esa era la canción del deportado y nada. Básicamente habla de la situación de los deportados en esa época, pero poniéndolo en perspectiva, hace unas semanas atrás el presidente Obama y su administración anunciaban de que básicamente las cosas iban a cambiar, que iban a parar las deportaciones, pero creo que la situación sigue igual, ¿no? Siempre creo que no se ha hecho ningún cambio. Y antes lo que se ha prestado es para que se crean más abusos dentro de la comunidad, pues ya sabes que hay abogados que ya están anunciando de que van a empezar supuestamente a facilitar los trámites para que la gente pueda apelar sus deportaciones, pero no es cierto. O sea, hemos hablado con abogados de cierta prestancia. En estos días tenemos una reunión con la Escuela de Derecho en la ciudad de New Haven y básicamente planteaban de que ellos no sabían absolutamente nada de cuál era el nuevo procedimiento. Pero al mismo tiempo se han hecho anuncios, por ejemplo, que Connecticut está el año pasado, en mayo del año pasado, ya empezó a firmar ese controversial acuerdo que es el acuerdo de Secure Communities. Y básicamente el gobernador esta semana decía que pues básicamente él lo va a ratificar porque pues él no escucha mucho de la comunidad. Entonces creemos de que la situación pues no ha mejorado para nada. Pero creo que tú estabas hace poco en Florida y tuviste la oportunidad de hablar con alguna gente de esos lados de los Estados Unidos y te planteaban que la situación también ha ido también desmejorando también en partes de Florida, en partes de Georgia, y que los ataques han ido continuando en la comunidad, ¿no? Sí, pues básicamente hay varios estados en el sur este del país, como Georgia, como Alabama, donde se han pasado leyes pues iguales como la ley de Arizona. Y la verdad es que con Secure Communities todos somos Arizona. O sea, la gente se fue a la calle, salió a la calle a marchar, a manifestarse cuando se pasó la ley antiinmigrante en Arizona. Pero la verdad es que en todos los Estados Unidos todos somos Arizona, ¿no? Y ahora todos somos Alabama y todos somos Georgia. Uh-huh. Porque la situación también ahí ha parado. Lo que yo no entiendo es, por ejemplo, en este país, y yo te lo digo, te lo hablo desde la perspectiva más de inmigrante como soy yo, es en el sentido, digamos, de cómo un estado puede crear estas leyes. Se me metieron acá, por favor, cállate. Ay, sí. Eso no me sirve para nada lo que está pasando ahorita mismo. Está aquí. Ok, ya. Entonces, lo que estaba planteando es de que, por ejemplo, en un estado se crean unas leyes que van en contra de la Constitución. Y el Congreso dice que está, o la Corte Suprema está tratando de parar esas leyes, y todo te lo permite porque vives en un gobierno federal donde cada gobierno puede hacer sus, implementar sus leyes propias que van en contravención de la ley federal. Y es como una contradicción porque te ponen en ese juego, o si el gobierno federal está tratando de hacer el gobierno, pero es este gobierno local el que está tratando de abusar de la gente. Y la gente termina metido en ese juego y termina tratando de creer de que el gobierno federal sí está tratando de hacer algo, pero el gobierno federal desde el principio, sobre todo, yo critico mucho a la administración de Obama desde que él llegó, él prometió durante su campaña que iba a arreglar el problema migratorio en los Estados Unidos, y ya llevamos, ya va para, ya está corriendo para su segundo término y no ha pasado nada. ¿Y qué dice la gente? O sea, pasó lo de Arizona, hubo movimientos masivos de la gente, pero Arpaio sigue todavía afectando a la gente y sigue abusando de los inmigrantes. Entonces, ¿cuál es el futuro? Y Obama ha sido peor que Bush. Y la semana pasada, por ejemplo, cuando veíamos a esta gente de los Freedom Riders y hablábamos comparativamente qué podemos aprender, por ejemplo, del movimiento de los derechos civiles, y es, no. O sea, yo creo que la gente tiene que recuperar esas experiencias del pasado para aplicarlas al presente y verdaderamente tirar a la gente a la calle. Si la gente no se moviliza, si la gente no empieza a expresarse masivamente, las cosas van a seguir iguales y vamos a seguir metidos en este juego. Entonces, mejor vámonos con otra canción ahí. ¿Cuál es la que tienes preparada? Vamos a tocar La Maldición de Malinche, una canción de Gabino Palomares. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Que los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando harás libre a mi gente. Cantar unos versitos que tengo de lo que nos va a pasar y lo que está sucediendo, pues me vine de mi tierra intentando trabajar. Llegué a San Antonio, Texas, y no me pude quedar. Los fierros que yo traía se empezaron a acabar, y por más que me movía, no me pude colocar. La crisis, señor, la crisis, todos dicen al pasar, y a mí me asustan con eso, ni los quisiera escuchar. Lo que quiero es trabajar, último en lo que venga, y no me importa la crisis, si tengo la tripa llena. Ya no hay muchos matrimonios, pues la crisis no nos deja tener trabajo y dinero para mantener la vieja. Yo digo con los demás, pues qué será bueno hacer. Y mientras estamos pensando, no dejamos de comer. No se asusten, camaradas, por las tinieblas eternas, que yo toco mi guitarra, aunque me tiemblen las piernas. Todos buscamos dinero y le tenemos amor, pero el dinero lo tiene Rockefeller y Henry Ford. Ya con esta me despido, todos han de dispensar, pues con eso de la crisis la vamos a terminar. Pues nada, aquí volviendo de nuevo con este programa especial. Y pues nada, estábamos aquí hablando hace unos minutos de que lo que viene pasando a nivel nacional, pues es una tragedia, pero yo creo que también es importante tener en perspectiva las iniciativas a nivel local. Entonces, lo que ha pasado, por ejemplo, en Conérico ha sido una cosa muy interesante. Aunque el gobernador Malloy dice que va a pasar lo de Secure Communities, por lo menos ha creado todo un tema de discusión a nivel local, sobre todo cuando Secure Communities, por ejemplo, plantea de que van a crear toda una base de datos biométrica, y básicamente lo que van a buscar es la identificación y remover todos los aliens. ¿Los extraterrestres? Los extraterrestres, sí, los van a mover, y sobre todo los extraterrestres que están han sido condenados por unos crímenes muy serios. Pero entonces lo más interesante es que yo me puse a leer el reporte, porque es que además de eso, si ustedes lo buscan en... si ustedes ponen en el internet, en Google, ponen, por ejemplo, Secure Communities Connecticut, aparece el documento firmado ya por el Departamento de Seguridad Local, el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Connecticut, que está a cargo del coronel Thomas Davoren. Fue firmado en mayo 19 del 2010. Y la lista de crímenes por las que usted puede ser sacado de este país, por ejemplo, a usted lo pueden sacar de este país por resistirse a un oficial de la policía. Entonces déjenme les cuento una historia. Nosotros ahorita estamos bregando desde hace varios meses, desde hace ya varios años, hemos comenzado toda una campaña en contra de las policías locales, sobre todo particularmente la policía de New Haven, la de East Haven, donde los policías están abusando continuamente. Hay todo un historial de abuso sobre las comunidades minoritarias de la zona, Y donde uno de los cargos más comunes que se le da a la gente, después de que lo han golpeado, después de que el policía te golpea, te abusa, te hace una, ¿cómo te dice? Te hace una excavación trasera porque te está buscando drogas, porque eso le ha pasado a mucha gente. No sé si ya saben lo que quieren decir con eso, pero básicamente lo que te está haciendo es meterte el dedo. Y lo ha hecho, tenemos varios casos documentados, pero también el tema, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de nuestro amigo J.O., donde se le disparó y eventualmente todo el mundo termina con cargos de resistirse a un oficial de la policía. Entonces, bajo este programa de Secure Communities que se firmó el año pasado con el Departamento de Inmigración, básicamente se dice que eso le da todo el poder al Departamento de Inmigración, o en este caso ICE, para que te saque del país. Entonces, yo creo que es importantísimo tener en cuenta que nosotros tenemos que hay que hacer algo, ¿no? Y en Conérico se ha hecho algo. O sea, el tema central es de que Conérico a nivel nacional pues siempre ha sido como un estado donde se han tomado iniciativas. Por ejemplo, hay que recordar, por ejemplo, que en el 2007 se aprobó el primer documento de identidad donde los inmigrantes indocumentados podrían obtenerlo y donde podrían o lo pueden sacar actualmente, porque eso ya se convirtió en una ley después de una lucha muy larga, donde la gente ya puede sacar el documento y donde se pueden identificar con el Departamento de Policía. Que aunque no es, aunque el Departamento de Policía sigue abusando de la gente y todo eso, pero de todas maneras ya tiene un documento de identidad y por lo menos tiene una base para que no sea detenido. Entonces yo creo que eso es importante. Pero todo eso se logró a través de la organización comunitaria. Tú estuviste presente, ¿no? No estuviste presente. Bueno, entonces básicamente lo que se logró fue toda una unión entre las diferentes comunidades. O sea, lo que pasó fue que cuando se sacó la iniciativa, lo que hizo los antimigrantes, que era generalmente gente de los suburbios de New Haven, gente de recursos mucho más altos y generalmente gente de color anglosajones, ellos organizaron todo un movimiento para hacer outreach o hacer trabajo directamente con las comunidades afroamericanas bajo la idea de que nosotros le estábamos robando los trabajos a estas comunidades y que las condiciones de desventaja de los afroamericanos era por culpa de los inmigrantes. Eso se logró contrarrestar y lo que ha llevado es que haya una unión mucho más fuerte entre latinos y afroamericanos que eventualmente evolucionó hacia este proyecto que se llama Blue, de lo cual yo creo que sí tú puedes hablar. Sí, se ha venido desarrollando esa organización Blacks and Latinos United, o Blue, y se ha hecho un diálogo entre la comunidad afroamericana y la comunidad latina, o sea, la comunidad inmigrante. Y bueno, sobre todo se han unido acerca del tema de la policía, porque las dos comunidades son discriminadas por la policía, pues sufren abusos y acosos constantemente. Entonces, basado en este problema que tienen en común, las dos comunidades se han sentado a la mesa para dialogar y para tomar acción juntos. Y yo creo que eso es lo que se hablaba hace dos semanas, por ejemplo, con la gente de los Freedom Riders, que eran los riders, eran que los pasajeros por la libertad, que iban en estos buses y que viajaban hacia los estados del sur para protestar las medidas segregacionistas que existían en esa época. Y lo que ha enseñado todo este proceso, porque hemos hablado con gente que ha tenido experiencia con los Black Panthers y todo estos movimientos que se desarrollan en los 60s y los 70s, y lo que entendemos ahora mismo es de que las movilizaciones es lo único que puede parar todas estas situaciones de abuso y todas estas leyes que están pasando y que nos están convirtiendo a nosotros en chivos expiatorios de una crisis económica que nosotros no hemos creado. Y lo otro que también está pasando en los Estados Unidos es que ya ves a los muchachos organizándose ahí en Nueva York

De los Orichas. La otra cosa que no habíamos hablado, pues, y de que le estamos recalcando, este es un programa especial para medios caminantes. Esto es una programación que se está haciendo básicamente en red a nivel nacional e internacional, y lo que estamos tratando es de buscar como una red de noticias y una red de programas y de estaciones de radio que hacen programación alternativa. Y lo que estamos buscando a través de este programa de radio es básicamente crear como, básicamente exponer a la gente a las diferentes experiencias que vienen pasando a nivel nacional. Estamos aquí transmitiendo desde Bridgeport, Connecticut. Bridgeport es una ciudad relativamente grande, una de esas ciudades que tuvieron también su época de oro industrial y básicamente pues ha venido en un proceso de decaimiento bastante grande. Pero hay bastantes inmigrantes acá en la zona, y pues el trabajo de nosotros, de la radio y particularmente del grupo de nosotros, Unidad Latina, es tratar de trabajar con la gente y organizar a la gente. Tú querías hablar de un tema. ¿Cuál es el tema que querías hablar? Bueno, cuando yo estaba en Florida, pues conociendo la lucha de los trabajadores del campo en Florida, conocí a un muchacho de Georgia que estudia en la Universidad de Georgia en Athens, y él es parte de una iniciativa en Georgia que se llama Freedom University, o la Universidad de la Libertad. Y básicamente esta universidad se estableció porque este año se pasó una ley en Georgia que prohíbe que los estudiantes indocumentados asisten a las mejores, a las 5 mejores universidades públicas de Georgia. Entonces, unos profesores de la Universidad de Georgia decidieron establecer una universidad libre para los estudiantes indocumentados y para los estudiantes que no tienen recursos económicos para pagar la matrícula. Entonces, básicamente están haciendo un trabajo voluntario, nadie les está pagando y ellos están, pues, dando clases. Eso es una medida bastante radical, ¿no? Para mí sí, para mí es chévere, es el camino que hay que seguir, porque si las universidades nos echan, pues hagamos nuestra propia universidad. ¿Y por qué estamos estudiando en estas universidades del sistema cuando podríamos establecer nuestras propias universidades libres? Tú sabes que en Buenos Aires, en Argentina, hay una universidad que se llama la Universidad Popular de las Madres de la Plaza de Mayo. Y es una universidad que provee este tipo de educación alternativa que no está dentro de los parámetros del Estado, y donde está abierta a todo el mundo, y tiene muy buenos profesores y tiene muy, muy, muy buen nivel académico. El tema es de que para el sistema que en una universidad te estén dando una maestría de derechos humanos con concentración en marxismo, entonces básicamente como que va en contravía a lo que el sistema quiere y entonces... Pero la razón por la que hago este comentario es porque lo que tú dices es cierto, porque no podemos crear nuestros propios centros de educación popular donde la gente reciba una educación y donde la gente pues básicamente empieza a conocer su historia. Es que yo creo que el tema es de que la gente no conoce la historia. Y por eso cuando comenzamos el programa del día de hoy nos fuimos al pasado. Nos fuimos a lo que a los principios de los 1900 para demostrarle a la gente que la situación de los inmigrantes de esa época era similar. Entonces, ¿por qué no podemos retomar esas enseñanzas y básicamente volverlas a aplicar en las épocas actuales? Entonces, yo creo que ese tema de las universidades populares, de la educación popular, de la educación directamente en los barrios, hay mucho profesor que estaría dispuesto a ir a los barrios a enseñar. O nosotros mismos convertirnos en profesores, porque nosotros también tenemos la capacidad de convertirnos en profesores. Y yo creo que el tema central dentro del momento que estamos pasando históricamente en este país es que tenemos que crear movimiento. Es lo básico. Entonces, qué bueno que nos echan de las universidades. Es que nos echen de las universidades. Entonces, ¿con qué nos vamos ahorita? Vamos a tocar La Carencia de Panteón Rococó. ¡Épale! Comienza a pasar, por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad, gente que siempre le está chingando y su descanso lo ocupa para soñar, lo ocupa para soñar, lo ocupa para soñar. Después de 8 horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar, pues con la chica que llevo a diario ya no lo alcanza a progresar. Ya se han pasado decenas de años, hoy en un mundo globalizado la gente pobre no tiene lugar, porque en un mundo globalizado la gente pobre no tiene lugar. Los salarios abajo, que gano en esta empresa no me alcanza para tratar y la carencia. Arriba los salarios abajo, y no le digo a mi cabeza, no me voy a resignar y la carencia. Arriba los salarios abajo, con lo que gano en esta empresa no me alcanza para tratar y la carencia. Arriba los salarios abajo, y no le digo a mi Teresa, vente, vamos a bailar. Ahí viene el antidoping, ahí viene el salario, ahí viene en Itálica, con los de Bildu, mamá pulpa, el chile que te mantiene y en la cama te detiene y en la boca lo retiene. Como trae a tu pareja y sopla de otra oreja pa' que mueva la cintura y le rela pa' la altura. Y después de la semana ella ya no quiera nada y te diga que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. No, no, no, no, no, no, no, no. Esto no se puede acabar si ustedes no cantan con nosotros. Así que, brother, este es el ritmo merengoso para toda la gente latinosa. Dice así, padre. Say boy, oy, oy. Say boy, oy, oy. Say what I'm gonna pop up. Huevo ya se la sacan. Yeah. No pudieron. Muchas gracias, banda. Dice padre, nos vamos a Europa. El próximo 13 de junio en el Zócalo Capitalino, el Panteón Rococó se presenta gratuitamente para toda mi gente. Después por ahí tenemos Guadalajara, Chicago, esperen Chicago. Vale, mi hermano, muchísimas gracias. Panteón Rococó en la casa. Dice así, padre. vámonos. Padre Santo. Na junten, na junten, na junten, na junten, na junten, na junten, na junten, na junten, na junten. Down, down, down, down, down, get it, down, down, down, get it, down, down, down. Tiene mucho down, tiene mucho down, tiene mucho tempo, tiene mucho tempo, tiene mucho down, tiene mucho down. Es el dono, no maneja down. Tiene mucho down, tiene mucho down, tiene mucho tempo, tiene mucho tempo, tiene mucho down. Tiene mucho down, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, la I have a real strong, deep following, and it's an aggressive one for the red, white, and blue. You screw with America, you're gonna get shot. Try. Well, what makes you think that deficit among close neighbors like this is necessarily negative? Negative. What we want most from these immigrants is assimilation into our culture and society. Try it. Estamos claro que vivimos en la misma situación. Para eso estamos organizando y ser fuertes en la lucha ante el mundo. Para esto invitamos a la gente en cada pueblo, en cada país, que sigamos luchando. Y luego pues, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos soñando? ¿Qué vemos al final del asalto? Que estamos muy quietos. Mire nomás cómo estamos viviendo. Yo sé que no estamos contentos de ser perseguidos. Inquietos estamos, yo escucho los grandes suspiros. ¿Qué se puede hacer para proteger a nuestros niños? Mientras refugiados nos sentimos en los olvidos. Se ve, se siente la tensión de los pueblos atacados. Mire nomás, dice la doña pues a un lado del puesto leyendo el periódico, casi temblando sigue la doña. Mendigos políticos siempre mintiendo. ¿Qué será de nuestra vida pues en este estado de constante represión en el que estamos? Vemos que nuestro futuro puede ser negado, la conciencia crece de los pueblos hostigados. Vamos. We are here to stop these people from coming in, and if we stop them from coming in with kindness or bullets, I guess it doesn't matter. Question is, why would that person think that I would be a Mexican first and American second? He should have been deported. Deported. He doesn't have a right to be in this country. Entiendo el sentimiento que estamos pidiendo cuando, según sin documentos, uno no tiene derechos. Sigamos la verdad de nuestro lado, la tenemos. Ya sabemos que las acciones ilegales son las de ellos. Represión cumulativa, entre más tiempo pasa, más ciego nos hacemos. Más leyes pasan, más ataques a las masas. Y dos y nos volvemos, entumeciendo la cadencia con la que avanzamos. Entonces, en acción, pronto veremos la legalización de represión y el racismo. Un granito de arena, una semilla que plantemos. Con eso, poco a poco, nuestro deber todos cumplimos. Mantengan el orgullo descendiente de sus pueblos y vamos poco a poco culminando nuestros sueños. Aquí la ventaja, nosotros la tenemos. A la cadencia de nuestro corazón avanzamos. Basta. Basta. Basta. Ya basta. Tenemos que reconocer que estos ataques son constantes y globales, pero también que no estamos solos y que otros nos inspiran a luchar y seguir adelante. A la cadencia de mi corazón nace la flor de la rebelión, creciendo al sonido del cañón, dando fruto al escuchar el son. Aquí seguimos en esta transmisión a nivel nacional de Medios Caminantes, aquí transmitiendo desde Bridgeport, Connecticut, para nuestra red de trabajo en los Estados Unidos, Medios Caminantes. Una sorpresa es que tenemos aquí a nuestro amigo Luis Cotto. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, John Jairo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues aquí también tenemos a nuestra compañera Megan Fuentes. Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenos días, Megan. Estoy bien, gracias. Qué bueno, pues para que sepan, Luis Cotto sería el equivalente a ser un concejal en una de nuestras ciudades en Latinoamérica. Él es el councilman de la ciudad, uno de los councilmen de la ciudad de Hartford, y ha sido uno de los aliados principales en esta ciudad, sobre todo en iniciativas de tema migratorio. Entonces me gustaría, Luis, que nos hablaras un poco de la iniciativa que ustedes desarrollaron alrededor de la ley de la policía. Ah, pues claro, gracias por dándome la oportunidad de diseminar esta información. En el 2008, New Haven, tú sabes y tú bregaste con esto, que New Haven, el policía de New Haven hizo lo que se llama un orden, police order, hablando de cómo la policía trata a la población general, pero inmigrante e indocumentado en esa ciudad. Nuestro policía en Hartford, Daryl Roberts, hizo el mismo orden, pero lo que nosotros hicimos al nivel municipal, pasamos una ley básicamente diciendo la misma cosa. Lo llamamos una ley de providencia de servicio para nuestros residentes, porque otra vez, esto no es nada especial para nadie, cómo tú tratas a toda la gente. Y no importa el estatus de su documentación o lo que sea, y diciendo que no pueden, uno con la policía, que no pueden detain o arrestar a la gente based on una percepción de si están indocumentados o no. Pero después lo subimos a todos servicios municipales. Básicamente, si tú vas para la biblioteca, que tú debes recibir una tarjeta, como cualquiera persona recibe una tarjeta, no basado en tu estatus. Lo mismo si va para un centro de recreación, y eso lo pasamos, pero parte de esa ley era no participar en programas federales que bregan con esta cosa, porque todo el mundo sabe que el asunto de inmigración es algo nacional, no algo municipal. Y como en 2008 el asunto que estamos bregando era 287G, a donde los federales, deputizers, no sé decir eso, pero la policía municipal para bregar con asuntos de inmigración. Y nosotros dijimos, no queremos parte de eso, y pusimos lenguaje para hablar de no participar en programas federales que pertenecen a inmigración. Y en 2011, lo que nos encontramos, no hay 287G, pero el programa de ESCAM, o lo que ellos llaman Secure Communities. Ya. Oye, yo estaba mirando ahorita aquí en el internet y el documento que firmaron, ya hay un documento firmado entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Estado de Connecticut que fue firmado por el Estado en mayo 19 y en junio 3 fue firmado ya por el Departamento de por el Secure Communities Immigration and Customs Enforcement. ¿Tú sabías algo de este documento? Yo creo que Secure Communities, ese documento no es para el estado completo, es solamente en Fairfield County. Lo que yo entiendo es que Secure Communities no está en New Haven County, no está en Windham County, no está en Hartford County, porque yo le envié como se llama un FOI, un Freedom of Information Request para los federales para ver cuánta gente han arrestado de parte de este, en el nombre de este programa para Hartford. Yo me respondieron diciendo no, en Hartford no está yet. Todavía el plan de la nación de los federales es poner Secure Communities en todos los municipales en la municipalidades de la nación, pero ahora en Connecticut solamente está en Fairfield County y los números están bien similar a lo que está pasando en Chicago, lo que está pasando en Nueva York, a donde ellos dicen que estos son para los criminales violentos, y lo que estamos viendo es que eso no es lo facto. La verdad es que ellos están arrestando a gente basado based on cómo se ven, y mucha de la gente, un gran porcentaje de la gente que han deportado son gente que ni lo arrestaron por un action, they arrested sin causa. So, y eso es lo que es el problema, el peligro de Secure Communities, porque dicen una cosa, pero en verdad en la funcionalidad no es lo que están diciendo. Son gente que lo paran por pasando un semáforo con la luz roja, y no es por lo que ellos están diciendo que es. Oye, Luis, porque antes de terminar la entrevista contigo, ¿por qué no nos hablas un poco de cómo lograron ustedes movilizar a la comunidad para que pasaran esa ley ustedes allá en Hartford? O sea, ¿qué lograron? ¿A qué comunidades ustedes lograron poner al lado de ustedes para que pasaran esta importante iniciativa allá en Hartford? Pues fíjate, tú era una confluencia de muchas cosas positivas pasando. Obviamente lo que estaba pasando en New Haven nos ayudó para hablar con un contexto. En el noviembre del 07, Immigration's Customs Enforcement vino y arrestaron a 12 brasileños, porque un brasileño que era a United States citizen, estadounidense, trató de matar a alguien, pero porque era brasileiro, fueron a buscar a todos los brasileños que estaban, y muchos estaban indocumentados. So, mucha cosa pasó antes de yo empezar en el Consejo, enero de 2008, y nos pusimos juntos una coalición bien, bien fuerte. Y en Hartford un poquito difícil, porque aquí la mayor población son afroamericanos que tradicionalmente están contra de esta ley. No sé por qué, porque todos somos hermanos, pero también nuestro hermano puertorriqueño. Yo soy puertorriqueño. Hartford es una población bien puertorriqueña, pero ellos no estaban de acuerdo, estaban en apoyo, pero no vinieron a la calle con nosotros. Pero todavía la coalición que tuvimos era bien grande y estábamos 6-7 meses en la brega. Vinimos para el public hearing, casi 200 gente para la alcaldía, y finalmente en el julio del 08 pasamos la ley. Y ahí estamos. Y ahora, frente al tema de Secure Communities, creo que el gobernador creo que había manifestado de que tal vez iban a implementar la ley a nivel de todo el estado, porque claro que nadie está diciendo nada. Entonces, ¿cuál es el consejo tuyo para la gente que está escuchando este programa a nivel del estado? Pues básicamente tenemos que decir algo, porque él dijo exactamente eso. Este es un hombre que luchó por Mariano Cardoso y en la brega de Dream Act, y pasamos el Dream Act aquí. ¿Soy alguien que tiene alguno sentimiento positivo sobre la comunidad inmigrante? Pero para él decir que ESCAM no es bueno, que él no quiere bregar por ESCAM solamente porque la gente no están gritando, pues necesitamos gritar. Porque si así es que él hace sus decisiones, pues tenemos que marchar en el Capitolio y al Capital y gritar. Pues entonces, yo creo que la idea, y era lo que estamos planteando anteriormente, yo creo que la gente se necesita movilizarse y salir a gritar para que esta implementación no se dé a nivel de todo el estado, pero además de eso, para revertir también lo que se viene dando en Fairfield County. Ahora que tú mencionas eso, estamos ahorita trabajando con dos casos, a un compañero hondureño y un señor peruano, ya tienen salida del país, son gente, pues lo que se puede decir, ciudadanos modelos, porque básicamente trabajaban, llevaban muchos años en este país, no tenían ningún tipo de récord criminal, y simplemente por una violación de tránsito, inmediatamente fueron entregados al Departamento de Inmigración, y los dos ahorita mismo andan con grilletes en sus tobillos para hacerle seguimiento, y es como una nueva modalidad que se ha implementado aquí en el estado, y la verdad es que tienen que salir ya para noviembre, y yo creo que sería muy interesante de pronto documentar sus casos para eventualmente ponerlos sobre la mesa cuando demos la pelea con el gobernador y con toda la maquinaria política del estado de Connecticut. Exacto. Y presentemente nosotros en Hartford, yo tengo lo que se llama un Civil Rights Reclamation Ordinance, básicamente hablando de ESCAM para no participar en eso, pero también la idea de surveillance, no sé cómo decir. De vigilancia. Sí, y para decir que nuestro policía, sabemos que la CIA y la FBI hacen esto y lo hacen bien, pero allá ellos, nuestra policía municipal de la municipalidad, no queremos que ellos participen en esto. Claro. So, eso es la brega ahora mismo. Y una cosa que me acaba de recordar Luis Cotto, que no lo hemos mencionado en el programa, es de que ya el estado de Connecticut hace parte de los tantos estados que han empezado a crear sus propias iniciativas a nivel local para que los estudiantes puedan ir a la universidad. Entonces yo creo que eso también es muy importante. Eso se llama el in-state tuition, y básicamente le da la oportunidad para que los estudiantes puedan, de hijos de inmigrantes y que son inmigrantes también ellos, puedan ir a la universidad y paguen lo que pagaría un residente del estado. Además de eso, ya he escuchado algunas voces que dicen, bueno, también vamos a proveerle ayuda económica a esos estudiantes. Entonces yo creo que es una iniciativa donde yo creo que tú también participaste activamente, ¿no? Sí, exacto. Y eso era lo que estaba hablando ahorita de Mariana Cardoso. En el nivel nacional se llama el Dream Act. El Dream Act es lo que están tratando de pasar a nivel nacional, pero en los diferentes estados es in situation para hacer exactamente lo que dijiste. Y sí, esa lucha ahora empieza con el próximo sesión de Congress y estamos moviendo poco por poco en esa dirección. Y el tema de Luis Cotto, y una de las invitaciones para que la gente entienda lo que estamos la relación que tenemos con Luis Cotto. Luis Cotto es de la comunidad puertorriqueña de Hartford, y básicamente lo que demuestra es de que las peleas no las vamos a ganar solos. Nosotros tenemos que ser parte de todas las luchas que vienen desarrollando las diferentes comunidades, los afroamericanos, los puertorriqueños, los inmigrantes, los anglosajones, todo el mundo que ande metido que anda discutiendo y está básicamente cuestionando el estado actual de cosas, es donde nosotros tenemos que estar metidos y tenemos que trabajar en unidad. Yo creo que eso es como lo que ha llevado a que, por ejemplo, iniciativas como la de New Haven y las de Hartford hayan sido posible implementarlas, y es el llamado que estamos haciendo a través de este programa, es de que sí pueden pasar muchas cosas malas, nos van a seguir molestando, van a seguir pasando leyes que van a ir en contravención de los derechos humanos de las personas, pero también las personas están llamadas a reaccionar, a no quedarse encallados, a no tener miedo, porque el miedo es el primer problema, es el principal problema para que nosotros no podamos hacer nada y revertir todas estas iniciativas que van en ataque a la gente pobre y honesta de este país. Compi, lo dijiste perfectamente. cuando estamos en la calle, a marcha, y decimos el pueblo unido jamás será vencido, no estamos diciendo el pueblo puertorriqueño, el pueblo colombiano, el pueblo mexicano, el pueblo americano. El pueblo, nosotros todos, y los que están en poder, they benefit para nosotros peleando con nosotros. Muy bien. Y el segundo que nosotros, wake up. Wake up. Y lo dice, a ver, no, despiértense. Jamás será vencido. A moverse todos. Exactly. Chévere. Hermano, un abrazo. Usted siempre ha sido un aliado nuestro. Se lo agradezco públicamente aquí en la estación de radio. Y pues, hermano, para adelante. Y pues nos veremos mañana en el concierto de Fernandito Ferrer. Ah, perfecto. Bendición. Gracias. Ok, por todo. Gracias. Chao. Adiós. Ese era Luis Cotto, y básicamente este es el básicamente el programa, el final de este programa. Lo hemos cerrado con broche de oro. Vamos a poner una canción. Megan, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Con esta canción y con esa frase de que nos tienen miedo porque no tenemos miedo, vamos a terminar esta programación. Esta es una programación especial de aquí desde el estado de Connecticut para la Red Nacional de Medios Caminantes. Entonces, hay que se quedan con esa canción y recuerden qué es lo que, por qué nosotros debemos salir adelante. Porque mientras no tengamos miedo, nos van a tener miedo. Gracias. Adiós, Megan. Muchas gracias por tu participación. Adiós, John. Nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo.